Osasuna 0, Betis 0, Real Madrid 5. También otro resultado definitivo en segunda división, Recreativo 0, Murcia 0. Y doblete español en el Dakar. Nani Roma ha conseguido hoy su primer título en la categoría de coches. Marc Coma lo ha hecho en la categoría de motos. Son las 11:03. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.